Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Buenas, ¿qué dicen? Acá andamos, buen día. ¿Qué semana? Esperá que acomodo, esta mesa los sábados a la mañana es un quilombo, parece, es una romería. Esperá que se me corren los cables. Bueno, qué bravo. Una semana bravísima que tiene que ver además casi con la síntesis de la historia argentina. Yo estaba pensando en esta cuestión de la palabra más repetida, y que me parece que viene bien que haya sido la más repetida, que es la palabra pasión. Uh-huh. Y está muy bien. A mí me parece que Néstor Kirchner le devolvió la pasión a la política. Pero hoy es un día muy especial, además, porque hoy cumplimos 27 años de democracia. Claro, tenés razón, 30. 27 años de democracia. Maradona cumple 50 años. Y Néstor Kirchner fue despedido, entre otras cosas, por esa manera de hacer la política, en donde todo lo llevaba a la cuestión de los extremos, del blanco y el negro. Ajá. La pasión hace a la historia política argentina. Nada en la historia argentina que haya dejado una marca fue hecho sin pasión. Cuando no se demuestra la pasión, cuando no se demuestra esa idea de la pelea, incluso el propio Maradona lo dijo en el velatorio de Kirchner, fue un tipo que peleaba. Y me gustaría que la presidenta siga peleando. Esa idea de la pelea, del tipo que se sube al ring, fue la que más usó uno de los grandes amigos del principio que tuvo Néstor Kirchner, que fue Miguel Bonazo, que ayer hizo una excelente nota, que apareció en el diario La Nación, En busca del amigo perdido se llama. Ah, mira, no la leí. Es una muy linda nota, que cuenta el origen del Grupo Calafate, la primera reunión del Grupo Calafate, cuando él todavía era militante del Frepaso. Es una nota hermosa la que hace Miguel. Y que le dijo allá por el año 98 Kirchner que quería ser presidente. Y Bonazo decía, en medio de todo lo que pasa en el país, este loco va a ser presidente. Y Miguel usa esta idea de que siempre estaba subido al ring, que después comenzaron a distanciarse en lo político y por lo tanto se distanciaron en la amistad. Esto también es algo fundamental de algo que está pasando hoy en la Argentina. Uh-huh. Hoy la política es tan central en la vida de todos nosotros que el que se separa políticamente de alguien se separa en el territorio de los afectos. Uh-huh. Esto hace años, décadas, no pasaba. Que no pasaba, sí, en Argentina. Déjame decirlo, yo lo veo en la CTA eso. Claro. O sea, gente, yo milito en la CTA desde el año 2001, más o menos, 2000-2001, con mayores niveles de actividad o menores. Y hay gente que yo entendía, no las voy a mencionar, pero entendía como hermanos para mí. Tipo que vos decías, qué sé yo, cuando entré, decía, este tipo para mí es la persona que... Y hoy el kirchnerismo lo separó, y no te voy a decir que se matan, pero cuando vos en la privacidad hablás, te dicen, no, cruzó una raya, de un lado y del otro, ¿no? Y esto es cierto, y ahí está la pasión también, ¿no? Es lo que decía Miguel, y creo que es así la cuestión de la pasión. Y hoy es un día de apasionados. Esto es lo que significa lo de Diego Maradona, uh-huh, en relación de sus 50 años. Recién estábamos viendo una secuencia de fotos y Alejandro decía, claro, la vida de Maradona es también la vida de la Argentina. ¿Por qué Maradona es un ídolo? ¿Por qué ha bordeado la muerte y ha gambeteado también la muerte? Sí, sí. Y es un tipo que ha decidido no pasarla bien, porque la pasó muy bien, o la pasa muy bien, pero la pudo haber pasado muchísimo mejor si no fuera todo lo que sabemos que es cuando habla, uh-huh, que es en donde pelea y elige pelear, y elige la vida como pelea, la vida como ring. Y por eso me parece que hay también tanta devoción popular. A mí me sorprendió la enorme cantidad de gente que lo despidió a Néstor Kirchner. Quedé sorprendido. No creí que se lo quería tanto a Néstor Kirchner. Vos sabés que sin tener en cuenta las fechas, Carlos, ayer hablaba con amigos y colegas periodistas, y dije, parece que se hubiera muerto Maradona. Claro, claro, esa era la sensación. El cortejo, y aparte, una imagen que le dio la lluvia de ayer con el cortejo hasta Aeroparque, que era impresionante, era épico, era una película. Sí, era el mito. Ayer leí una nota también de Vicente Palermo alrededor de que estamos en el prólogo de la formulación de un nuevo mito político en Argentina. Y Martín Caparrós también escribió algo muy parecido en El País de Madrid, en ese concepto de mito, de cómo se fue formando el mito. Y después está la otra cuestión. A mí me parece que el hecho político, más allá de la muerte individual de Néstor Kirchner, es esa fenomenal demostración de amor-dolor. Porque el dolor es hijo directo del mismo lugar en donde nace el amor. Si no, no sería tan profundo. Entonces la demostración del dolor es también amor-dolor o dolor-amor. Es una dialéctica. Es una dialéctica de nuestro corazón, si se quiere. Ahora, ese es un hecho político. Y hay que leer ese hecho político de semejante demostración. Y más para quienes, como en mi caso, siempre cuestionamos al kirchnerismo. Yo no puedo dejar de leer eso. El otro día alguien me decía, ¿pero qué, Kirchner es un bebé de pecho ahora? No, no, no, para nada. Kirchner sigue siendo toda la historia que es. Es la historia de los años 90, pero es también es esto. Porque tanto amor-dolor, tanto dolor-amor, no fue generado por la nada. Desde el 2003 al 2007 se ha generado algo tan importante que ha generado semejante demostración de amor-dolor, de dolor-amor, que fue el hecho político que le da una legitimidad al gobierno de Cristina muy pero muy grande, más allá de todas las especulaciones que ya han comenzado a ser trazadas sobre lo que va a significar la gobernabilidad, la interna del peronismo y todas estas cuestiones. Me parece que son hechos fundamentales. Y el otro hecho político, la enorme cantidad de pibes. La enorme cantidad de pibes. ¿Cuánto hacía que no veíamos tantas chicas y tantos chicos absolutamente convencidos, absolutamente enamorados de la política? Ese es un dato para mí positivísimo, ¿no? Para mí también, porque de acá a futuro, evidentemente va a haber un piso que nos va a permitir dibujar un horizonte mucho más profundo que el que hoy supuestamente se ha alcanzado. Esa presencia multitudinaria de los pibes. Otra vez el actor social, el actor político social, es la juventud. Y esa juventud va a ir por más. Va a ir por más. Y me parece que ese es otro de los datos políticos de lo que significa ya el velatorio, el después de la muerte de Kirchner. Creo que esos hechos políticos son muy fuertes y que la oposición nacional, popular, progresista, de izquierda, lo tiene que leer. No lo puede no leer. Porque ¿cómo va a ser la continuidad del kirchnerismo si el peronismo se lo termina devorando? ¿A dónde van a ir esos pibes? Claro. Yo, rescatando un poco el espíritu de lo que pretendíamos hacer este bloque, que tiene que ver con compartir sensaciones, después la trama del programa viene por el lado de las opiniones, de los reportajes, como de costumbre, pero en este primer segmento nos propusimos con Ale, con Carlos, compartir emociones, sensaciones respecto de lo que ocurrió, algo a lo que los invitamos a ustedes, ¿no? Yo, por razones, lo mencionaste a Miguel, y yo lo conocí a Kirchner a través de Miguel. Mi primer vínculo, la primera vez que me lo presentan a Kirchner, es cuando Miguel escribe, publica y presenta el libro del Diario de un Clandestino. Entonces Miguel, yo en ese momento trabajaba con Bonazo, me pide que yo sea el presentador del libro en la presentación que hace en el teatro, en el histórico Teatro Roma de Avellaneda. Y en el panel ese día estaban, escuchá, Cancagullo, Nilda Garré, Tayana y Kirchner. Ese era el panel de presentación de los que iban a hablar. Yo simplemente tenía el rol de ser el que presentaba oficialmente la cosa y nada más. Después nos fuimos a comer todos. Ahí al vómito le llamamos nosotros, a Andrés, un boliche que está ahí a la vuelta del Roma. Y yo jugaba local, ¿te imaginás? Entonces, Kirchner me pidió que yo le hablara de Avellaneda, a la que él había conocido subrepticiamente. Y me pidió que le hablara de Racing. Y vos te imaginás que a mí son mis dos pasiones, Avellaneda. Claro, claro. Entonces, le conté una anécdota, porque hablábamos, en la esquina del Teatro Roma está la pizzería real, la que era la pizzería real, que hoy se llama Pertuti, que fue donde ocurren los acontecimientos que motivan a Rodolfo a escribir ¿Quién mató a Rosendo? Entonces yo le cuento que en esa pizzería yo había conocido a Corbata, que mi viejo me había presentado a Corbata. Para los que no saben, creo que todos lo saben del otro lado porque son todos veteranos, pero Corbata era uno de los ídolos de Racing de la década de 50, un gran jugador. Y vos sabés que se emociona el tipo. Y entonces me pide que quiere conocer a mi viejo, me dice. Y yo le digo, bueno, y mi viejo estaba en Avellaneda, entonces lo llamo a mi viejo. Mi viejo nunca fue peronista, ni mucho menos. Es una anécdota que la cuento pocas veces porque... Y nos pusimos a hablar, y ahí sale el tema del sindicato médico, que mi viejo estaba en el sindicato médico. Y entonces Kirchner me invita, invitación que nunca tomé, por cierto, aunque en ese momento, con 4 o 5 botellas de vino en el medio, dije, vamos, vamos. Porque además era así Kirchner. O sea, yo después, por razones de índole personal, lo vi muchas veces más. Pero el tipo era así, era muy campechano, era esa actitud de, vos tenés que venir a conocer los hospitales de Río Gallegos, en Santa Cruz tenemos un sistema público, y se empezó a emocionar y a entusiasmar hablando de eso. Y a mí me llamó la atención esto que vos contás, que es la pasión con la que el tipo hablaba de un tema, qué sé yo, hablaba de Racing y se le caían las lágrimas, hablaba de Río Gallegos y de sus hospitales y se emocionaba. Algo tenía ese tipo, indudablemente, algo tenía. Había un no sé qué, Que andaba dando vueltas por ahí en su espíritu. Y el otro día, a mí se me ocurrió llamar a gente que yo conozco de Gallegos a raíz de una relación personal que yo tengo con gente de allá, y para ver qué se sabe, cuál es el pulso hoy de la ciudad. Y uno de ellos me contó algo que a mí me impresionó. Kirchner viajó el viernes, y en vez de ir a Calafate, como suele ir habitualmente de manera directa, porque él ya tiene, no te digo que el domicilio formal, pero el domicilio real de él en Santa Cruz es Calafate. Él va a su casa de Calafate. Fue a Gallegos. El viernes a la tarde salió a caminar con Cristina por la calle. Algo rarísimo, que no hacía hace mucho tiempo. Se confundió con abrazos, gente que se sacaba fotos, con los dos. Y el sábado a la mañana repitió un ritual que durante años él tenía y tuvo los sábados a la mañana, que es ir a tomarse un cafecito con los amigos en el lobby del Hotel Patagonia, que era donde se juntaba siempre. Casualmente yo hablé con uno de ellos, de los del grupo, que el tipo estaba sorprendido porque me decía, ¿sabes qué? Pensamos, se vino a despedir. Sin saber, por supuesto, o sea, es algo irracional, impensado, pero ellos lo tomaron como una despedida, porque no lo hacía hace 4 o 5 años. Después se fue a Calafate, siguió su rutina, y de ahí es más la historia que todos ya conocen o que las crónicas de los diarios han reflejado. Pero a mí me da esa impresión. Yo creo que fue un tipo que tuvo la pasión como denominador común de todas sus acciones en la vida política, con sus contradicciones. Nosotros lo hemos criticado muchísimo, y seguiremos haciéndolo, actos de gobierno de su gobierno y del de su esposa, pero esto me parece que no pasa por ahí. No, seguro. Pasa por un análisis más apasionado, incluso desde nosotros mismos. A mí me tocó presentarlo en el primer acto que hizo en la ciudad de Rosario. Ajá. Como precandidato. El ¿año? ¿Año? 17 de octubre del 2002. Ajá. 17 de octubre. Del 2002. Se aprovechaba, por supuesto, la fecha emblemática del peronismo para hacer un acto a todos los resistentes de Rosario. Vos sabés que Rosario fue algo así como la capital nacional de la resistencia. Claro. Y lo cierto es que como uno había hecho una investigación periodística sobre la resistencia peronista, me llamaron para hablar y por supuesto que fui. Y los presenté por primera vez a Cristina, en aquel momento senadora nacional, y a Néstor Kirchner, que iba a ser el candidato que se iba a oponer a todo el peronismo, incluso a Duhalde. Pero él no hablaba de Duhalde. Yo me acuerdo que yo sí le dije narcotraficante para arriba a Duhalde. Bueno, ya había ocurrido el asesinato de Maxi y de Darío, ¿no? Exactamente, ya había pasado eso. Pero claro, lo que ellos no decían era lo que después iba a terminar siendo, que iba a ser el hombre impulsado, por lo menos en ese primer momento, por Duhalde. Pero me acuerdo que me daba la sensación que no era un buen orador, pero que tenía una gran carga, una gran fuerza, que Cristina era más oradora que él. Esa era la sensación que me había ido de aquel primer acto del 17 de octubre del 2012 en Deportivo América. ¿Todavía no había lanzado la candidatura? No, pero ya se asomaba como el precandidato. Incluso allí me decían uno de los organizadores, trajimos una patagónica hermosa que va a ser la presentación. Vos hacés toda la presentación previa, pero el que lo presente es una patagónica hermosa. Vas a ver los rasgos de Welche que tiene esta piba, me decían. ¿Y quién era? Me acuerdo de ella, pero ¿ah? no sé cuál es su nombre. Pero fue después, la vi como la presentadora oficial en los actos de gobierno. Alguien, obviamente, de allí del grupo Calafate. Y me acuerdo de la gente que se relacionaba con él con esa idea del flaco al cual se podía hablar. Y los dirigentes que lo fueron a buscar a Kirchner de Rosario eran militantes de sexta línea, te diría, del peronismo santafesino. Y fueron los que más emocionados se mostraron en esta semana. Y a mí me pasó algo que me había pasado el 25 de mayo del 2003. Cuando Kirchner asume el 25 de mayo del 2003, yo lloré a mare frente a la televisión. A mí me emocionó muchísimo. Me emocionó su recuerdo de los años 70... Me emocionó. Ese discurso ante la Asamblea Legislativa. Pero aparte de lo que después fue, los hechos no protocolares, el ir hacia la gente, el jugar con el bastón de mando cuando se lo entrega a Duhalde, la sonrisa de Cristina cuando él produce eso, a mí me emocionó mucho. Fue una emoción extraordinaria. Y esta semana me pasó, por esto de ir y venir de un lado para otro, de ver la televisión mientras ponen esas estúpidas FM que pasan música, ¿viste? En los bares. Entonces, que te permite un ejercicio bárbaro. Ves las imágenes de televisión, y no escuchás, pero te concentrás en ver los gestos, la ropa, las zapatillas, los vaqueros, las flores y los chicos. Y los chicos. Y ahí también. Yo lloraba como un salame, tomando café solo, viendo, digo, yo esto no lo vi. Yo el único recuerdo que tengo parecido fue cuando tenía 11 años y en la casa de mi tía, de humildes laburantes, con una mesa de madera medio desvencijada, con una costeleta que nadie terminó de comer, estaban despidiendo a Perón. Yo solamente tengo ese recuerdo parecido a lo que vi, por eso me emocioné. Yo creo que de esto, de la sensación, hay que respetarlo porque es todo un valor político, esta profunda sensación que se ha producido. Sí, y aparte, por gente amiga que estuvo, que pasó y demás, jóvenes que claramente no eran, si bien pasó, por ejemplo, la Cámpora, que era lógico, de militancia y demás, pibes que yo creo que eran vecinos, que se vinieron. Que venían con la mochilita de la Exactamente, laburo, ¿no? Venían de la mochila. Alguno con traje, otro con camperita de jean, uno en zapatilla, sí. Otro en remera. Sí. Pero era un denominador común que sea gente común, como. Sí. Sí. Como por decirlo de alguna manera. Sí, sin choripán y sin micro. Sí, como... sí. Bueno, mirá, lo dice el propio Bonazo. Claro. Bonazo. Yo el jueves hice la cola para entrar, pero no la hice para entrar porque sabía que no llegaba. Arranqué, para que tengas una idea, en Tacuarí, Avenida de Mayo, y yo tenía 3-4 horas por delante antes de irme, perdón, sabía que no llegaba, ¿no? Eso me decía también, la gente que entró se comió 3 o 4 horas de cola. Más. No, el promedio era 7 horas. Cuando me paré dije, no llego, pero me... quería ver qué gente había. Y entonces hice lo mismo que hago siempre, que es, sin identificarme, traté de exponer mi pensamiento, que es lo que generalmente a la gente que está alrededor lo suelta a hablar. Porque si vos la jugás de Cayetano, no podés pretender... No pasa nada, claro. Entonces yo empecé, yo no los voté, che. Porque es cierto, yo no voté ni a Cristina ni a Néstor. Y entonces uno me preguntó, ¿y qué haces acá? Y entonces salta otro atrás y dice, yo tampoco los voté. Y vos sabés que se armó un grupo de charla de un par de horas, de 10-15 personas, en torno a esta consigna, que muchos de ellos no lo habían votado. Y que, movidos por seguramente distintas fuerzas internas, ¿no? Uno, por ejemplo, decía, una mujer dijo, yo vengo a darle el pésame a una mujer. Porque me conmueve pensar en lo que esa mujer va a tener que soportar cuando cierre la puerta y se quede sola. Y entonces indagás un poco más, y era una mujer de 60 años, había enviudado hace poco esa mujer. Mira. Y entonces el sentimiento que le inspiraba a Cristina era ese, el que ni siquiera es un sentimiento de género, es un sentimiento que trasunta a la humanidad y que es inexplicable, no tiene que ver ni con un contenido político. O tal vez sí, es más profundo. O es mucho más profundo, el ¿no? Efecto. Sí, y nosotros, por ejemplo, estuvimos trabajando para un informe para la televisión, ajá, recorriendo un poco, indagando. Y, por ejemplo, encontramos una mujer boliviana que era indocumentada, claro, de la Villa 31, y que lo pasaron, le dieron el documento, mirá, le dieron el DNI. Una viejita que no tenía jubilación, porque no había, claro, hecho los aportes, y con este sistema de jubilación, no recuerdo bien cómo es el nombre, pero se había podido jubilar. Blanqueo de deuda, ¿recordás? Sí, sí, para que claro. Los jubilados pudieran acceder. Una de las primeras medidas, eso. Digamos, sería muy necio desde cualquier ángulo del análisis político negar esto, ¿eh? O sea, porque ese sentimiento popular afloraba a cada paso en la plaza, ¿eh? O sea, una nenita de 11 años, en Duro de Domar le hicieron una nota, y la piba dijo lo que vos decís: mi abuela se pudo jubilar, mi vieja consiguió laburo, y yo no necesito la asignación universal, pero si la necesitara la tendría. O sea, 11 años la pibita, ¿eh? Y ¿cómo te negás a entender que eso es una realidad? Esperá, existe también, Kirchner sobreactuaba cosas, Kirchner, la asignación Manontropo. Sí, pero eso es otra cosa. Salgamos de ese análisis. Sí, en un salgamos. Momento dejémonos contagiar, o por lo menos entusiasmar y sentir lo que sentía la gente. A mí me emocionó muchísimo, porque además, a mí me gustaría formar parte de eso. Me gustaría que, si uno hace alguna vez algo parecido a un gobierno, aunque le he dicho a muchos amigos en estos días con esta cuestión de las sensaciones, que uno no puede gobernar ni en la esquina de la casa. Pero si a uno le dicen qué despedida quiere a la hora de político, y sí, esto, y sí, claro. Uno quiere esto. Claro. Que claro. Los pibes estén con vos. Y lo que me emocionó muchísimo, yo no la conocía la historia por televisión, pero sí la conocí leyendo los diarios. Ayer el pirulo de tapa de Página 12 fue extraordinario. ¿Qué dijo el pirulo? El pirulo de tapa simplemente mostró una escena, yo no la vi por la tele, que se acerca una parejita muy joven llorando la mamá, y una chiquita, pero muy chiquita, de 5 o 6 años. Entonces Cristina se acerca hasta la valla, la consuela Cristina a la señora, y le dice: mi nena le trajo este juguete, pero no es para usted, Cristina, es para Néstor. Y entonces va Cristina y se lleva el juguete que la nena había elegido para regalarle a Néstor y se lo pone arriba del ataúd. Qué imagen, ¿eh? Pero aparte, qué pedazo de poder real, porque eso es poder real. El amor es poder real. Y el que genera amor, muchachos, vamos a seguir siendo lo que somos, cada uno seguirá en lo suyo. Pero ese poder real que genera el amor es un dato incontrastable de lo que significa una historia transitada en los últimos 7 años, que a partir de ahora será distinta, pero que tiene ese correlato. Ojo que eso existe. Ojo que eso lo fue generando Néstor Kirchner. 4535-5900 o 011, si usted prefiere, 4535-5999. Hablaste del sepelio de las exequias de Perón. Hablaste, no mencionaste, pero estaba el espíritu Evita y también su sepelio. Y los tres, el de Kirchner, el de Perón y el de Evita, tuvieron un denominador común. En el último día, llovió. Sí, parece que el cielo se hubiera puesto a llorar, ¿no? Y de frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre lo mismo mi abismo, y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera, va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Y garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Y garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. ...28 pasan de las 8 de la mañana... A ver, es una mañana difícil para pretender hacer el periodismo que solemos hacer, ¿no? El periodismo es crítico por definición. Yo creo que tiene mucho que ver con esto de azuzar al poder permanentemente, ...para que de alguna u otra forma sienta que hay alguien que lo está observando. Y nosotros, junto a Carlos, junto a Alejandro, entendemos que esta es nuestra tarea. Eso no nos obliga a ser críticos por serlo simplemente, sino que uno siempre tiene esa vocación para encontrarle en el análisis, el cuestionamiento. Ahora, hoy nos propusimos hacer un programa desde la fibra, desde otro lugar. Nunca la sacamos a la fibra, pero muchas veces queda soslayada por el análisis más frío, por el análisis más político. Hoy el programa surgió descarnado, surgió desde el sentimiento. Creo que ninguno de los tres, no sé, por ahí me equivoco, la votó a Cristina, ¿no? ¿No? No. Ninguno. No, ninguno. ¿Y a Néstor? No. Tampoco. Yo tampoco. Pero indudablemente la muerte de Kirchner nos conmocionó. No tiene que ver con nuestro origen político. También aclaro, no soy peronista, ni lo fui, ni vengo de una familia peronista. Pero la conmoción creo que nos llegó a todos. Y me parece que es un tiempo... por hasta el lunes, pero por lo menos este es un tiempo en donde más que el análisis político uno aspira a eso, a encontrar en los testimonios qué te despertó, qué te generó esta noticia, esta conmocionante situación provocada por la muerte del tipo que era punto de referencia en la política argentina, indudablemente, ¿no? Porque cuando vos medís todo en función de la proximidad o la lejanía con Kirchner, indudablemente se había transformado en una referencia. Alguien con quien compartimos muchos momentos, que habitualmente suele hablarles a través de nuestros micrófonos, casi diría irrespetuosamente, casi un columnista informal de nuestro programa, es Fernando Pino Solanas, a quien lo tenemos del otro lado de la línea. Hola Pino, ¿cómo va? Buen día. Hola Mauro, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Nada, esta es la propuesta, ¿no? Que vos, que viviste momentos históricos como, por ejemplo, recién Carlitos lo mencionaba, la muerte de Perón, ¿qué te pasó estos días? Bueno, siempre, discúlpeme que estoy entre una fonía y una angina estos días, un poco catarrado. ¿Qué me pasó? Bueno, los momentos son momentos de duelo nacional. El duelo hay que entenderlo como el duelo de un pueblo. Poco importaría la muerte de un personaje nacional que no conmoviera a una parte importante de la ciudadanía, y sobre todo cuando esa parte importante de la ciudadanía es pueblo, son sectores populares y son jóvenes. Bueno, hay que ser muy duro para no conmoverse. A mí en el primer momento, por supuesto, me choqueó. Me choqueó, para saber por qué misteriosas razones. La muerte es una enemiga que anda rondando, Entonces también hay mucho de... Caramba, son campanas de alerta, ¿no es cierto? Uno anda muy alegre y muy seguro por la vida, pero bueno, de pronto esa enemiga está por ahí. Lo primero que yo sentí fue sentimiento, a mí estas cosas me tocan, y sentimiento de solidaridad, te podría decir, son desgracias, son cosas, y bueno, así lo expresé. Uh-huh. Y después, bueno, importante, interesante lo que ha conmovido, las grandes muertes o las muertes de los grandes personajes. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Ah, están ahí, bueno. La muerte de los grandes personajes en la Argentina promueven impactos grandísimos. No hace muchos años pasó lo de Alfonsín. Uh-huh. Recordemos que Alfonsín prácticamente una parte importantísima de la población estaba cansada con su propio gobierno y se tuvo que ir 6 meses antes. Y sin embargo, con el correr de los años, todo aquello, el olvido, es un extraordinario acelerador en este país. Se va perdiendo la memoria y finalmente quedan las cosas que agradece, muchas virtudes que agradece el pueblo, y la muerte de Alfonsín fue una verdadera conmoción, digamos. Mm-hmm. Fue sentido por grandes sectores populares. Sí, tal vez con un personaje muy importante de nuestra historia, pero al momento de su fallecimiento con una vigencia distinta a la que Kirchner tenía al momento de desaparecer físicamente, ¿no? Sí, son dos cosas distintas. Alfonsín ya no era... En fin, Alfonsín se había ido retirando de la vida radical junto con el declive que había tenido su propio partido. No nos olvidemos que la última experiencia de su partido, que fue la Alianza, terminó en el helicóptero. Uh-huh. Entonces, lo de Alfonsín fue una figura que quedó como un hombre referido al retorno de la democracia, a su gestión en un ciudadano honesto, y todas esas son virtudes que aprecia nuestro pueblo, indudablemente. En el caso de Néstor Kirchner es distinto porque lo agarra la muerte en plena batalla. Digamos, él ha sido un hombre que no dejó nunca de estar marcando agenda y estar en todo, hasta controlando todos los armados políticos, mejor dicho, y todos los conflictos. Uh-huh. Entonces, yo creo que no solamente le agarra la batalla, sino que la batalla cobra su víctima. Él está en un duelo y el duelo se lo lleva. Nos tendríamos que olvidar mucho si no recordáramos lo que pasó la semana anterior. Lo de Mariano. Y uh-huh. todo lo que reveló la semana anterior. Entonces, bueno, son dos escenarios distintos. Nada en la historia se repite igual, indudablemente. Uh-huh. Y estos análisis... Ustedes me agarran muy temprano para un análisis muy serio. No, pero nos encanta esto, este diálogo desde tu fibra también, que es muy perceptible. Mirá, decías lo de Mariano, y ayer hablábamos, por ahí estas cosas no se pueden decir públicamente, pero yo me voy a tomar la licencia, habida cuenta de que me siento entre amigos, incluyendo a los oyentes, en este listado. Ayer Ayer decíamos, nos recordábamos la semana anterior cuando ocurrió lo de Mariano, a muchos analistas, incluyéndonos, se nos ocurría pensar cómo iba a ser Kirchner, porque siempre que hubo un hecho conmocionante para su gobierno, negativo en cuanto a su imagen, y el tipo siempre encontró, él, su mujer, la iniciativa política para saltar hacia adelante, ¿no? Me acuerdo, después de lo de la 125 y de la derrota que significó para el gobierno aquello, a la semana presentó el proyecto de la ley de medios, o sea, siempre el tipo encontraba la vuelta para volver a cambiar el eje o intentarlo y recuperar la iniciativa política. Entonces nos preguntábamos hace una semana qué iba a hacer Kirchner para recuperar la iniciativa política. Y uno ayer me decía, se murió. Mirá vos. O sea, mirá hasta qué punto, sí, sin que esto signifique haberlo buscado. Pero vos fíjate cómo termina cambiando el eje. Claro, de Mariano ya no se habla más. Y pareciera que ese tema, claro, se puso como en un paréntesis muy largo, ¿no? Sí, eso la verdad que requeriría un análisis bastante importante, porque es un rasgo negativo, quizás la necesidad de negar los hechos dolorosos, los hechos que nos angustian. Uh-huh. En relación a esto, Pino, Carlos del Frade te saluda. ¿Cómo estás, Pino? Sí, Carlos. Vos sabés que lo que estaba escuchando recién también nos llama la atención sobre las sensaciones de esta semana. ¿Te sorprendió la enorme cantidad de gente y especialmente la enorme cantidad de gente joven que lo fue a despedir? Y eso siempre a mí me sorprendió. Por supuesto, a mí me sorprendió porque toda esa gente joven fue llevada a una batalla de ideales y a un combate importante, a un combate contra las fuerzas, digamos, contra las fuerzas que están contra el progreso, contra la justicia social, las fuerzas reaccionarias. Toda esa juventud, sin duda, siente aquellas cosas que, y aquellos ejes, buena parte de aquellos ejes que planteó Néstor Kirchner. Yo les digo, la verdad, eso sería un fenómeno nuevo, ese es un fenómeno muy muy interesante y nuevo. Todos estos hechos de cerca es muy difícil verlos. Claro. La verdad es que aquello hubo pueblo genuino y hubo una enorme juventud que se ha movilizado con esto. Las otras reflexiones es la cara oculta del personaje. ¿Me entiendes? Y la cara oculta de la historia. Claro. Que lleva lecturas grandes. La verdad, he visto también la impostura de tanta gente que fue, en fin, toda esta teatralidad, en el fondo está, uno no llega a tapar la lucha de poder y la lucha de intereses, etcétera. Yo le desconfío a esas grandes teatralidades porque hay un uso político. Claro. A mí la teatralidad de aquellas manifestaciones privadas o donde invitan a una cierta recogimiento y donde nace una cierta liturgia, naturalmente, desconfío cuando se teatralizan, porque son usadas con otros fines. Claro. Y todo esto, entonces, ahí está el límite con la impostura, es chiquito. Claro. He querido hacer una declaración y por eso, por muchas de estas razones, yo no quise asistir a velorio. No quise asistir a velorio, por supuesto, hicimos las más respetuosas y consideradas declaraciones sobre Néstor Kirchner, no coincidiendo con buena parte o la mayor parte de sus políticas. Las que coincidimos las hemos hecho públicas y las hemos defendido y las hoy, y buena parte de lo protagonizó, lo hemos considerado los errores. Pero no era tiempo de ponerlos de manifiesto. Hay momentos para la política y hay momentos de respeto, hay que respetar. la situación no tiene que respetar sin duda. El dolor ajeno. Claro, porque sin duda. Igual me pasó con Alfonsín, ¿eh? Uh-huh. Alfonsín de pronto se convirtió el padre de la República, la democracia, todo. Y la verdad, olvidar que Alfonsín fue el que autorizó en el año 85 al reconocimiento de la gran estafa de la deuda privada. No me puedo olvidar de eso, porque uh-huh. eso fue... Desde ahí hasta hoy seguimos soportando. Está claro que hay tiempo para cada cosa. Y tiempo para cada cosa, entonces el tiempo está decantando las cosas y... Uh-huh. Y hay que respetar el dolor, y cuando ese dolor lo está viviendo buena parte del pueblo argentino, que es mi pueblo, y que uno lo considera como toda esa juventud, en fin, lo mejor, parte de la, es lo que más debemos trabajar para ellos y compartir compañeros con quien hay que compartir los grandes objetivos de las grandes batallas que le falta dar a este país, porque acá lo más importante en este momento a pensar es desde aquí en adelante cómo hacemos para realizar las banderas históricas que el movimiento nacional y que la Argentina todavía prisede, uh-huh. las banderas de la independencia nacional, la bandera de la recuperación de los recursos naturales, la bandera del auténtico desendeudamiento, uh-huh. y la bandera de la lucha por instalar la ética pública. ¿Me entienden esas dos palabras, muchachos? Uh-huh. Contra todo tiempo, la ética pública, lo que de todos es sacado. Y bueno, unos valores, volver a instalar algunos valores y llevar adelante las banderas históricas del movimiento. Las banderas históricas que todavía buena parte de ellas, o la mayor parte de ellas, de la independencia nacional no están realizadas. Uh-huh. Clarísimo. Bueno, Pino, como de costumbre, muchas gracias, ¿eh? No, gracias, muy gracias, Carlitos. Un abrazo muy grande. Pino, un abrazo muy grande. 4535-5900 y 011-4535-5999. Trae una copla, recuerdos del huracán que un día me partió un ala y me hizo caer. Hasta acá me arrastré, nuestra bandera flameaba en medio del temporal. Del norte el frío mataba, se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvidé nada, que plantamos ilusión en la pampa mojada, que sudaba como yo. Inevitable ausencia, y no me saqué el anillo, cielo, la cruz del sur, ni mi titilar de grillo, que por la noche canta, porque extraña su amor, y sigo lavando copas. Bittersweet, ¿eh? El viento trae una copla. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes. Está calorada la piba, ¿qué va a hacer? Sí, pero vos sabés que... La primavera. Sí, te iba a decir, los calores suben en general después de los 45, 50. Pero usted dice de otros calores. ¿Y la borrega? ¿Cuánto tenés? 25. 25. Imposible que le suban los calores. A lo mejor es la calentura nuestra la que sube. La que irradia. Claro, ese es el problema. Yo entro acá y enseguida tengo calor, pero terrible, ¿eh? Tienes estos dos ositos. Claro, son ustedes. Acá el peluche. Sí. ¿Qué hace? Mira, una peluchería completa. Me encanta la canción. Escuchá la canción. A ver. Bueno, justo ahora no canta. ¿Qué es esto? Arde Papi. Ah, mire, Arde Papi. Arde Papi. A mí me tenés que explicar. Que no escucho que me digan Arde Papi. Qué lo parió. Soy un tempo, ¿no? Mi mujer tiene razón. Soy un tempo y grande encima. Y pero el iceberg siempre es importante, acuérdense. Tengo. El iceberg siempre es importante. Para hundir este Titanic no hace falta un iceberg. ¿Qué le parece? ¿Sabe qué iceberg? Es importante ser muy romántico aparte. ¿Ah, sí? Y sí, claro. ¿Y usted qué me recomienda, por ejemplo? No, no, yo recomiendo una llegada, una sorpresa con flores, por ejemplo. ¿Con flores? Claro, sí, sí. Las pero flores siempre compran. Yo no quiero decir algo, siempre. Pero a mí las flores me... Sí. No es por... Justo voy a decir esto ahora, pero bueno, ustedes saben que soy incontrolable. Cuidado, Mauro. Las flores remiten a muerto. A mí... Yo llevar flores, yo se lo llevo un velorio, ¿no? ¿Cómo le voy a llevar no, flores? Bueno, pero no, unas rosas amarillas, rosas, por ejemplo. Amarillas. Mire qué lindo. Rosas amarillas. O rojas de la pasión. Un par de veces rosas amarillas. Ay, y rojas. ¿Sí? Sí. Pero después las que siempre me gustaron, porque vio la locura que tiene uno, montoneras. Siempre regalaba flores. Porque tienen muchos colores, son lindas. Qué enfermo que sos. Totalmente. Atanés. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, en realidad recordemos este dato, porque Del Frade es como una especie de Cyrano de Bergerac, que solía escribir cartas sí. Destinadas a las novias de sus amigos. Así es, las que iban a hacer. Qué lo parió, ¿eh? Qué lo parió. ¿Y qué escribía, por ejemplo? Una frase chiquitita. Es que remite siempre, la frase romántica que más llega sí. Es la que tiene más que ver con la vida de la persona a claro. Quien vos señalás. Claro. Porque si vos le decís a cualquiera... Sos como el sol, no estás diciendo nada. No. El tema verdad. Es describir una partecita del día de la persona en donde aparezca eso. Ay, a mí ya me compró. Claro. A mí me compró. Igual estás media facilonga vos, me parece, últimamente, ¿no? Bueno, ¿cómo le va a Natalia Palmeiro? ¿Qué dice? Buen día, me acaba... escucha. Claro, me acaba de matar. Claro. Muy mal, pero no importa, yo le sigo. La queremos igual. Llama a la gente, ¿sí? Sí, llaman bueno. Al 4535-5900 o 011-4535-5999. ¿Qué dice? Beatriz de Recoleta, solo es lícito y bueno adorar a lo divino y a su obra la naturaleza hoy ultrajada y los pibes deben estudiar, jugar, soñar y construir el bien común, su propia política sin someterse ni perderse en espectáculos paganos. Bueno. No sé, no entendí mucho el sentido del mensaje, pero bienvenido. Vamos. Javier de Mataderos, siempre leen de manera equivocada la palabra del pueblo, siempre plantean el todo y el mientras tanto, y eso no se hace. Ajá. Están un poco críticos, ¿eh? O los dos telefonistas están en pedo, que puede ser también. Es una alternativa, Rama y Ariel, que estén borrachos y escriban cualquier cosa, pero bueno, vamos. Estamos sin palabras. Estamos sin palabras. No podemos devolver ni una pelota. No. Porque no entendemos. No, parecemos Lucho Figueroa en Central en la actualidad. Mirta de Flores, nos une el proyecto común de una América Latina unida, el castigo a los genocidas y los derechos humanos. En los logros, ni un paso atrás. Además, estoy rodeada de gente amiga con un odio visceral hacia el peronismo y no tienen la capacidad de rescatar lo bueno. No, no, seguro, hay que rescatar lo bueno. ¿Quién es? ¿Héctor? Mirta de Flores. ¿Héctor decía eso? No, Mirta de Flores. Ah, Mirta de Flores, perdón. Eduardo de Lomas del Mirador, solamente vi tres actos masivos de amor del pueblo, Evita, El General y El Pingüino. Sí, eso es verdad, ¿eh? Yo estoy coincido totalmente con lo que dice Eduardo. Uh-huh. Es de Lomas. Eduardo de Lomas del Mirador. Coincido totalmente. coincido, porque después estaba el recuerdo que hacía incluso Pino acerca de lo que significó lo de Alfonsín. Pero, ¿será que esto fue como ayer titulaba Página 12, el aluvión? Era realmente un aluvión de afecto, era muy, pero muy profundo. Y me parece que se vinculaba con algo relacionado, como decíamos, a la palabra que más hoy nos identifica, que es la palabra pasión. Si hay algo que identifica a la Argentina es la pasión. La historia política de nuestro pueblo tiene que ver con la pasión, tiene que ver con la locura. Yo siempre digo, ¿cómo hacías para convencer a un pibe de menos de 30 años que cruce las montañas más altas del mundo, no pagándole un peso y diciéndole, ojo, que del otro lado está el ejército más poderoso del mundo? Eso es lo que hizo San Martín, una locura. Sí. Ahora, le transmitió esa locura porque tenía un grado de pasión extraordinaria. Y ahí estamos, es uno de los hechos más emblemáticos de la epopeya del mundo. Las comparaciones son odiosas, pero ¿sabe qué día nació Kirchner usted? Sí, el mismo día de San Martín, 25 uh-huh. de febrero. Héctor de Don Bosco, tiene razón José Pablo Feynman, que Dios no es argentino. Ah, es buenísima esa de Feynman, es muy buena la de Feynman. Y Héctor dice, porque si lo fuera se hubiera llevado a Cobos y no al pingüino. Dice Héctor. Qué grande Héctor. En realidad a Cobos se lo tiene que llevar Don 666. Porque, ¿para qué lo quieren allá arriba? Es todo un debate. Vos sabés que ayer discutíamos con unos compañeros sobre el tema de esa plaza pidiéndole a Cobos que se vaya y aprovechando sí. para evocar a su familia, a ¿no? su mamá. A su madre directamente. Yo entiendo que no era el momento para hacer eso, ¿no? O sea, me parece que. Pero claro, también entiendo que el sentimiento popular, yo no creo que se hubiera estado asusado por ningún puntero político. Debe haber surgido. Surgió, claro. Y bueno, ya está. Ahora, el debate de fondo sobre la necesidad de que a lo mejor la presidenta deba ausentarse o deba tomar unos días para reponerse emocionalmente, si es que se puede hablar de reponerse emocionalmente luego de lo que representa la pérdida de una mitad, ¿no? Pero suponete que fuera al revés, que la que se hubiera muerto hubiera sido Cristina. Sí, sí. ¿Cobos asumía la presidencia de la nación? Sí, sí. Es bravo de entender esto en función de lo que significa el proyecto político que encarnan Kirchner y los Kirchner, y a dónde se ha colocado Cobos a la hora de plantear sus posiciones públicas, ¿no? O sea, da la impresión que Cobos se emparenta mucho más con el liderazgo de una pseudo oposición que con el vicepresidente de esta mujer. A mí me parece que Cobos ni siquiera es querido en la casa. Uh-huh. Yo tengo esa sensación. ¿La mujer, dice usted? Claro, llega a la casa y le dicen, ahí vino el salame de tu papá, ahí vino el traidor. Y ahí le dan un volante que dice, mirá, una maratón de 42 claro, kilómetros, no, que se vaya a correr. No, para colmo, no, a ver si alguna vez me cruzo en una maratón con Cobo, le pongo una cabellita. ¡Qué fulero! ¿Con frío o con calor? Sobre la hora te acompaña todo el año. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Para el más grande del mundo, ¿eh? ...50 años... cumple la otra pasión resumida en forma individual en el cuerpo de un ser humano aquí en la Argentina, que es Diego Armando Maradona. 50 años cumple el Diego, y es también una postal de esto, de lo que significa la historia profunda de nuestro pueblo, esto de generar amor-odio y un montón de cosas más, y que, insisto, me parece a mí que es la clave, la fibra musical por donde vibra nuestro pueblo, que es esto que atraviesa a ciertos personajes tocados por la increíble pasión que dura las 24 horas del día. 50 sí. años el Diego. Y decíamos, claro, como hablábamos antes de empezar el programa, 50 años que parecen 500, porque la verdad que todo lo que ha vivido, lo que ha dado primero adentro de la cancha y desde adentro de la cancha hacia afuera, una cosa increíble, increíble. Desde los goles, yo tengo un recuerdo de pibe, digo, yo me levantaba, me ponía a despertar y le pedía a mi vieja me despertara a las 8 de la mañana porque los programas, los partidos del Nápoles, creo que los pasaban 8 y media a 9 de la mañana en Canal 9, me acuerdo. Vos, si vos le pedías... Yo me despertaba, le pedía a mi vieja que me llamara para ver al Diego. Qué fuerte, ¿eh? Sí, sí, la verdad que me parece que es como vos decís, ¿no? Una de las pasiones inexplicables de la Argentina, ¿no? Como este personaje que nos emocionó a todos, con todas sus contradicciones, con todas las idas y venidas de su historia, nos tiene a todos en vilo el día de hoy, ¿no? O sea, y además concita la atención de todos, para criticarlo, para destruirlo, como lo han hecho y como lo hacen. Yo generalmente trato de no entrar en esas polémicas, porque a mí me pasa lo mismo que Ale. A mí me toca un lugar, Maradona, que no lo puedo explicar. Yo no puedo racionalizar a Maradona. Es casi como el peronismo. ¿Cómo explico? O sea, ¿cómo explica un peronista por qué es peronista? Es difícil, ¿no? Claro, totalmente. Y a mí me pasó que en esto del velatorio de Kirchner, para mí, la mejor síntesis sobre por qué tanta gente lo quiere a Kirchner la dio Maradona. Esa síntesis del peleador contra los distintos poderes, me parece que sintetiza Maradona algo que estaba en el ánimo, especialmente de la pivada. Se lo fue un gladiador, le dijo. Se fue un gladiador. Y ojalá que Cristina siga peleándolos. Y les decía hipócritas, es un Maradona que también siempre está parado en el centro del ring de la vida. No, y aparte, yo recuerdo, por ejemplo, ahora escuchamos el tema de Rodrigo, pero el tema que le dedica a Ciro de los Piojos, el tema que hace los Piojos sobre Maradona, habla del sur pobre de Italia. De Italia, con Maradona contra el rico, contra el norte rico, sí, sí, sí, del Milan, de la Juventus, en su momento los grandes, el gran poder futbolístico y empresarial que ¿se tenían? ¿Se acuerdan la primera vez que lo vieron en cancha Maradona ustedes? En la cancha. Yo lo vi en Argentinos Juniors 3 Racing 1 un viernes a la noche. Yo lo vi en un Argentinos Juniors 2 Central 1 en Arroyito. Dos goles de Diego, una noche de yo, viernes. En la cancha, estando en la cancha, la primera vez que lo vi fue su regreso a Boca contra Colón, cuando se pintó el mechón. Ah, claro, que era el último americano. Sí, ya estaba. Claro, un fenómeno. Bueno, en ese partido, que yo me acuerdo que era muy, pero muy pibe, lo había visto incluso, claro, lo vi antes incluso en el Mundial Juvenil. Y estaba en la cancha todavía, en la vieja cancha central, antes de la remodelación para el Mundial. Y vino y se gambeteó, pero hasta a mí me gambeteó. Sí, claro. Nos pasó a todos, era una cosa formidable, y toda la gente lo ovacionó. Y en aquel momento, el presidente central era Víctor Vesco, que por supuesto era un hombre muy hábil, salió a decir que Maradona ya era de Central. ¡Qué le mintieron toda su vida! Toda la vida, y soy de Central. ¿Qué quiere? Soy argentino, y de Central, y de familia peronista. ¿Qué quiere? Creo todas, Ale, todas las que me cuentan se las creo todas. Y encima terminó jugando en Newell's. Para colmo. ¿Y ustedes se lo perdonaron eso, digo? Sí, sí. Hubo una bandera extraordinaria en un clásico que decía que fue maravillosa la hinchada Central en eso, como la de Racing y muy pocas más. Antes te queríamos como ídolo, ahora te queremos como hijo. Muy bueno. Y no jugó contra Central. No llegó a jugar, no. Es cierto. Y cuando volvió hace poquito a la cancha de Newell's, un gran amigo que tenía, que yo supongo que fue el negro Fontana Rosa, le hizo decir en medio de la conferencia de prensa en Newell's, che, hace mucho frío acá. Y se tocaba todo el mundo. Todo el mundo estaba esperando eso. Y salió, imagínate, por todas. Perdón, y se tocó el pecho, digo, para... Claro, para, sí, claro. Para los que no te están viendo. No, yo la verdad que en mi vivencia con Diego me acuerdo de levantarme, me acuerdo que tenía el álbum de figuritas de Diego Maradona. Claro. Imposible, olvídate. Claro. Eso lo tenía que tener y hasta que no lo llené, fui, recorrí, cambié figuritas. ¿Qué había? Tenía... ¿Figuritas solo de Maradona era? Sí, sí, era el álbum de Diego Maradona. Claro. Creo que debe haber sido, yo tenía, debe haber sido 83, 84, 85, cerquita antes del Mundial del 86, me parece. Y después, con la profesión y demás, me tocó invitarlo y traerlo al programa. Ah, qué bueno. Vino a la cornisa muchas veces. Y nos ha tocado diferentes etapas, lo hemos traído... En una de las peores etapas después de haber estado internado en el sanatorio de los Arcos, en la Suiza Argentina, que creo que fue la vez que estuvo peor. En ese trayecto, en el medio, hicimos una nota con Dalma, una nota muy muy muy famosa en la que lloró Dalma, pidiendo por la salud de su padre. ¿Cuál es el diario que hoy lo muestra en sus 50 caras? Es la tapa del Deportivo, Clarín. La primera página del Deportivo de Clarín. Viste las transformaciones de Diego, ¿no? Sí, con una máscara de oxígeno. Vos lo ves a Diego y nunca está igual en las entrevistas de archivo. Cuando vos buscas archivo de Diego, siempre hay un Diego Maradona distinto la a otro. La película de Custurica muestra eso. Claro, claro. Y otro recuerdo que tengo es el día que dice, me cortaron las piernas, que nos vamos del Mundial. Yo el partido de Argentina con Rumania no lo miré. A mí se me terminó el Mundial. Se terminó el Mundial. Y teníamos un equipazo. Me terminó el Mundial. El día que pasa eso con Diego, en el 94, yo estaba en Firmat. Firmat es una ciudad industrial de Santa Fe, donde está Roque Basal y que es una de las firmas más importantes de cosechadoras. Había despedido como a 200 trabajadores. Firmat estaba muy conmovido por lo que significó ese cierre. Yo, como siempre, hacía ese tipo de crónicas y me fui hasta allá. Ahora, cuando llegué a la estación de colectivo, se difundía la noticia que Maradona se había quedado afuera del Mundial por el doping positivo, por la famosa efedrina y demás. Yo te puedo asegurar que la gente de Firmat salió a la calle para llorar más lo que significaba Maradona fuera del Mundial que los despidos. Sí, fue impactante porque incluso el obrero despedido se quebraba por la noticia de Maradona. Entonces vos decís, o es una locura o es algo mucho más profundo. Yo siempre elijo pensar que es algo mucho más profundo. Sin duda. Que la suerte de Maradona tenía más que ver con lo colectivo, que lo individual se podía aguantar como fuera, que un desocupado sigue viviendo, pero quedarse afuera de la posibilidad de ganar un mundial era una cuestión en donde iba la suerte y la alegría de muchísima gente, y que por eso se sentía tanto. Esa postal de Firmat no me lo olvido nunca más. 4535-5900 y 011-4535-5999. Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundial Misión, pa' gritarles a la FIFA, que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola. La vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola. La vida es una tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. El señor Manu Chao, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Ocho minutos pasan de las 9 de la mañana. A ver, no es que no pasen otras cosas, se pasan un montón de otras cosas, algunas de las cuales repasaremos en el programa de hoy, al margen de todo lo conmocionante que representan los acontecimientos de la última semana. A mí, algo que me... No voy a decir que me impresionó, Ale, Carlos, porque desgraciadamente he tenido la responsabilidad de cronicar varias historias de este tipo. Pero una de las cosas que más me impactó en esta semana, previo a lo que ocurrió con Kirchner, tuvo que ver con la notificación, una vez más, de que en las provincias argentinas los pibes se siguen muriendo de la manera que se siguen muriendo, ¿no? Cuando hablamos de mortalidad infantil, uno no quiere circunscribirse solo al número frío del dato que otorga el Ministerio de Salud a través de su impecable dirección estadística, que no tiene nada que ver con el INDEC. Esto hay que decirlo, la Dirección Estadística del Ministerio de Salud está, digamos, responsablemente llevada adelante y muchas veces termina contradiciendo las tendencias que pretenden políticamente la gente que quiso controlarla. Cuando uno ve las estadísticas hoy de mortalidad infantil, sigue pensando, che, qué altas que son. Pero detrás del número, detrás de ese 12.3 o 12.7 o 13.1 por mil, hay historias. Y el dramatismo, toda la muerte de un niño, toda muerte de un niño supone una historia dramática. Pero el dramatismo que supone una muerte evitable, una muerte promovida en un contexto que podría haberse revertido de haber existido una decisión política, como por ejemplo la de otorgarle a un chico y a una familia una asignación familiar que efectivamente le resuelva el problema y no dársela nominalmente, como pasó en Misiones esta semana, ¿no? Es decir, la notificación de los casos de muerte de chicos que debieron haber estado cubiertos por un seguro universal o por una asignación universal. No, pero además, en el caso de la chiquita Milagros, que es la que desata después todo lo que pasa informativamente en la provincia de Misiones, Milagros estaba en un plan, exacto, al cual nunca llegó, que se llamaba, sí, Hambre Cero, muy vinculado al gobierno de la provincia de Misiones, que en estos momentos está en manos de un radical que tiene un nombre francés, Maurice Clos, se llama el tipo, uh-huh, al cual se le debería caer la cara de vergüenza. Para mí forman parte de esos tipos que deberían estar en un tribunal siendo juzgado en defensa de esto que Pino decía, de lo que significaba la ética pública, uh-huh, porque qué cosa no es más de todo que la vida de nuestros pibes. Claro. Porque el tipo salió a discutir más que nada la cuestión de las cifras y decir que Milagros y los chicos, los tres chicos que se murieron esta semana en Misiones, no eran por desnutrición, sino que eran otras causas. Y salió a discutir el número, como si fuera importante decir que no eran 6.000 desnutridos por año los que estaban en la provincia de Misiones, sino que eran 1.352, como después le pasó un estadístico del Ministerio de Salud de la provincia, exacto, de Misiones. Y aparte con un dejo, porque tiene una frase que no recuerdo si es textual, pero algo así como dice, bueno, se nos van a seguir muriendo de, sí, hambre. Sí, sí, sí. Fue la frase esa. Sí, sí. Fue la frase que apareció en todas las crónicas. ¿Y qué quiere que haga? Se van a seguir muriendo. Sí, sí. Bueno, como si fuera algo inevitable. Claro. Y el problema es, hay que decirle al señor Clos, gobernador de una de las provincias argentinas más ricas en recursos naturales que tiene toda América Latina, porque Misiones tiene una riqueza extraordinaria, lo que pasa que, como sucede en gran parte de la geografía argentina, todo eso está concentrado en pocas manos, uh-huh, y la miseria llega a cómo se vive. Porque Milagro se muere, entre otras cosas, por cómo vive la situación de su madre y de su familia. Exactamente, exactamente. En esas condiciones viven muchísimos misioneros. Nos ha tocado cronicar, como decía, historias de tareferos, por ejemplo. Historia de Mensú. Historia de aquellos que viven de una forma que uno poco interpreta está vinculada con la posibilidad de garantizarle una sobrevida digna a sus hijos. Alguien que relata muy bien estas cuestiones porque las vive a cotidiano, porque vive en una localidad de la provincia de Misiones que sufre muchísimo estas desigualdades sociales, como es Monte Carlo, es el secretario adjunto de la CTA de Misiones. Se llama Rubén Ortiz y tengo el enorme placer de saludarlo y de darle la bienvenida de esta mañana. Hola Rubén, ¿cómo va? Buen día. Buen día, el placer es nuestro y agradezco la posibilidad que nos da de poder, en este caso, denunciar o dar a conocer al resto del país lo que está ocurriendo desde hace mucho tiempo en esta zona, que es un verdadero genocidio social, así hay que llamarlo, donde una provincia tan rica como la nuestra, a partir de un cambio de modelo productivo, se nos extranjerizó la tierra, se instaló el monocultivo alpino, funcionaron las pasteras y los mega aserraderos, terminó con las chacras que garantizaban soberanía alimentaria, y finalmente muestra esta cara, la peor cara de la violencia, que es el hambre, ¿no? Claro, claro. Bueno, en alguna oportunidad nos tocó hacer algún informe sobre la empresa Alto Paraná y todo lo que representa en esa zona de Misiones la instalación de estas pasteras, que lo que hacen justamente, y vos lo señalabas muy bien, Rubén, es desplazar la selva para plantar el pino que le da materia prima a la fabricación del papel. Pero también te escuché estos días hablar sobre los tareferos, sobre la tarefa, ¿no? Claro, esta zona de Monte Carlo donde hoy se vive, se sufre el hambre, digamos, tenemos que asumir el hambre existe, más allá de que tengamos un gobernador que trata de dibujar números, que es vergonzoso el manipuleo de las cifras, pero que cualquier persona que tenga algo de conocimiento de los números se da cuenta. Por decir una cosa, yo tengo en mi mano acá el informe del hambre cero. Ellos relevaron 63.000 niños de 0 a 6 años y ahí encontraron 6.000. Ellos dicen que en el año 99, de enero a septiembre del año 2009, perdón, murieron 254, este año llevan muerto 206. Digo lo que él dice, ¿no? Que cualquiera que conoce esta geografía sabe que no hay 6.000 niños nutridos en esta provincia, eso habrá que multiplicar por lo menos por 10, como mínimo, ¿no es cierto? Entonces, pero al margen de esto, lo que está ocurriendo en esta zona hoy de Monte Carlo, donde el hambre golpea con más crudeza, es que nosotros estamos perdiendo 1.000 hectáreas de hierba por año en manos de monocultivo del pino y el eucalipto. ¿Qué significa esto? 1.000 hectáreas de hierba da trabajo a más o menos 168 zafreros, más tractorista, más trabajo en el secadero, en el molino, genera más puestos de trabajo. Y al estar más mecanizada, 1.000 hectáreas de pino, genera 4,4 empleos estables. Entonces, cualquier persona que trate de entender seriamente eso, se da cuenta de la desgracia que se vive, ¿no? Y además, digamos, usted planta pino, en medio del pino usted no puede plantar nada, en medio de los yerbales usted puede producir maíz, puede producir hortaliza, puede producir todo. En el pinal usted no puede producir nada, termina con la biodiversidad, destruye el agua, en fin. No quiere decir esto de que en la producción yerbatera, también es lo que vamos a hacer esta semana cuando nos hagamos presente ahí en el México, la producción hoy, toda la producción yerbatera descansa sobre relaciones absolutamente clavas, en términos laborales, ¿no es cierto? Entonces, nosotros por un lado tenemos un modelo productivo que destruye empleo de manera terrible, y por otro lado, los que consiguen trabajo están hiperflexibilizados. Una persona que trabaja en la zafra yerbatera no gana ni siquiera el 50% del salario diario, y el que trabaja ahora en los aserraderos gana 5 pesos por hora, escuche usted, 5 pesos la hora. Entonces, trabaja 9 horas, 45 pesos. Más lo descuento, le queda un kilo de carne. Esos son 37 pesos. El que trabaja 9 horas, mire, no estamos hablando del que ya está desocupado, que la pasa peor. Estoy señalando esto porque esto es lo que en esta Argentina, más allá de uno comparte el dolor y que muchos hoy viven, por lo menos por la pérdida de su jefe, deberían también reflexionar sobre lo que han hecho todo este tiempo. A nosotros acá, todavía, estamos sufriendo la ley Vanesco que tanto denunció Moyano, ¿no? Y eso permite relaciones prácticamente esclavas. El hambre en Monte Carlo es fruto de, sobre todo de la complicidad de la clase política. La clase política gerencia los intereses de estas multinacionales y es la mano de obra que explota, porque acá, digamos, el que explota a los tareferos es el intendente, es el concejal, es el presidente del Consejo Deliberante. Esto es lo que, esto es la barbaridad que ocurrió en Monte Carlo. Entonces, claro, usted va y le dice, mira, tenemos que, creamos el sindicato con la CTA, ¿no? Luego le decís, mira, queremos discutir salario, hermano, mejores condiciones, a ver cómo, cómo repartimos la, la riqueza que produce la hierba. No, entonces ahí lo llaman a gendarmería, apretan, no, pues son dueños de todo. O sea, y esta es la, la, la, la complicidad, y aparece un gobernador como Clocky, en vez de asumir, porque uno, uno está contento, porque uno decía, mira, con 40 años, este tipo tiene sueño, tiene... No, al final es peor que los anteriores, o sea, termina de manera muy bruta, digamos, manipulando números y tratando de tapar el sol con la mano, que somos el ame reír hoy de todo el país, digamos, porque tener un gobernador que un día te dice, se me murió 200, al otro día te dice, no, pero en realidad tengo solamente 1.500, de los cuales apadrino 700. Es una cosa terrible, y lo que yo quiero señalarle, señor, es que acá había trabajo de profesionales muy serios que tenían intenciones muy válidas, médicos, trabajadores sociales, para hacer un trabajo sobre el tema del hambre, y que estos mismos gobiernos han desarmado y han destruido esas herramientas. Uh-huh. Sí, déjame destacar este dato que Carlos, en su, mi compañero Carlos, acá en su prolija libreta, anotó y registró. El que tiene acceso a ser explotado, sí, cobra 5 mangos la hora. Claro, en un aserradero. Muy bien, señor. Esa, eso es lo que debe debería aprender Moyano y todo esto, estos oficialistas que dicen que estamos mejor. O sea, pero a ese a ese compañero que está ahí explotado, ni la CGT, ni me imagino que los gremios de la industria madera, imagínese, Venega nadie va a venir a pelear por esa gente. Nadie va a pelear. Venega, no. Uh-huh. Claro, exactamente. Usted lo menciona muy bien, al Momo Venega, sí. Un trabajador que dice ser trabajador rural, y yo creo que el último campo que vio debe haber sido el que debe haber sembrado él con su... Arrendado, seguramente. Exactamente. Bueno, pero es importante esto, Rubén. Yo creo que su voz se tiene que escuchar, y nosotros no podemos soslayar el análisis de esta cuestión, porque esta es la realidad del trabajo en la Argentina. Lo mejor que nos está pasando ahora, esto es lo importante. En este tema de, más allá de este, que es lógico, que ojalá ahora no se agarren con el pobre periodista que deseó la muerte esta, ¿no? Más allá de que estamos, digamos, muy tristes porque hemos trascendido como sociedad, porque se nos muere alguien de hambre, un niño de hambre, y que un gobernador sale y dice se nos van a morir más todavía, es una vergüenza eso. Lo más importante acá es que los trabajadores estamos organizando el sindicato, vamos a pelear por nuestros derechos, estamos aprendiendo, ¿no?, a organizarnos, estamos aprendiendo a defender todo lo que es nuestro, lo que nos corresponde, y yo creo que eso es lo que nos da esperanza, más allá de la guasada, perdónenme la expresión, de un gobernador que sale a decir un día una cosa, que el ministro es reniente. O sea, la realidad acá es que solo la organización de los trabajadores, por eso es importante el triunfo de la CTA en esta zona. Por eso es triste lo que pasó también con nuestra CTA, porque nosotros ganamos el ministro. Pero bueno, ahí siempre hay alguien que mete la cola, ¿no es cierto? Pero hay un dato que sea alentador. Los tareferos, muchos de ellos analfabetos, hoy tienen su sindicato, hoy están peleando, lógico que todavía no hemos logrado modificar estructuralmente el problema, pero que esto se sepa, que esa voluntad de lucha, de organización existe. Yo pienso que eso es lo alentador para las generaciones que vienen, porque acá todo el mundo sabe que el hambre hace mucho que golpea. La tarea de Piña ha sido en ese sentido ejemplar, en denunciar, en trabajar, en poner el cuerpo, pero no alcanza, ¿no es cierto? Dice usted el obispo Piña. Claro, las nuevas generaciones vamos a tener que ir, digamos, mejorando aún más, construyendo esa fuerza popular, construyendo las herramientas que tengamos que construir, porque así como está claro que Alto Paraná extranjeriza, monopoliza, exprime, lo único que ha hecho Clos, por ejemplo, que es socio de toda la política de las cadenas Hilton, ¿no? Se están apoderando de los atractivos turísticos, lo han privatizado. Él es Rubén, discúlpeme, Rubén, lo interrumpo porque quiero que usted repita este dato. El gobernador es socio de la cadena Hilton, claro, de hoteles. Claro, fíjese que en la o mayoría, sea que trabaja para la Hilton, porque el que le paga mayor salario debe ser Hilton. Su política de gobierno, sí, es absolutamente beneficia fundamentalmente a las grandes cadenas hoteleras de turismo que se están instalando de manera alarmante en Iguazú, y del cual Clos ahora es dueño de uno de los hoteles American, se llama, de 5 estrellas. Él es el que explota en sociedad con otros grupos el trencito que anda en las cataratas. Este es una, perdónenme la expresión, este es un atorrante que nos gobierna, ¿no? O sea que además es el responsable de permitir que en cada pueblito, como en Monte Carlo, por ejemplo, se instalen los casinos, que terminan con una ludopatía terrible, terribles cuadros de ludopatía de productores, de trabajadores, de empleados públicos, y claro, la desesperación, ven que en un casino de luces van a salvarse y terminan enterrados. O sea, esto es una vergüenza, es una vergüenza. Y yo quiero decir otra cosa, si usted me permite. Diga. Todos los días ustedes ven, cada vez que antes la el tráfico era 5 o 6 kilos, 4.000, 3.000, 2.000 kilos incautan acá en Monte Carlo prácticamente semanalmente. Hay que, claro, de marihuana. Entonces, hay que ver si hoy nosotros no somos productores. Mira lo que estoy diciendo. Hay que ver si nosotros no somos productores. Eso ya. Entonces, hay un gran desafío. Instalar la necesidad de una reforma agraria integral es la bandera que los trabajadores tenemos que empezar a discutir en esta zona del país. Sin eso, no hay posibilidad de vida. No va a ser posible la vida para nosotros. Y lamentablemente, para eso necesitamos construir un gran poder desde los sectores populares, y eso es lo que queremos como CTA, eso es lo que queremos con los sindicatos, pero una fuerza que nos lleve, digamos, a volver a soñar con lo que soñaron nuestros padres, nuestros abuelos cuando ocuparon estos territorios. No se puede hoy seguir con este modelo que, fíjese, yo vivo a 120 kilómetros de la catarata. Mis alumnos no conocen la catarata. Porque se está entregando todo a los intereses de las grandes cadenas Hilton. Y claro, imagínense, esa gente no viene a invertir acá para hacer turismo social. ¿Me entiendes? Claramente. ¿Cómo no lo vamos a entender? Una realidad que es vergonzosa. Es vergonzoso. Es siempre un placer escucharlo, aun cuando lo que usted nos cuente, Rubén, no sea lo que nos gustaría escuchar como argentinos, porque las crónicas que usted hace y relata son desde ese sufrimiento. Yo les desde quiero ese dar valor. Un dato nomás, porque el hambre cero que ellos dicen, yo tengo los informes, porque usted sabe, soy delegado del gremio docente, pero felizmente yo no soy yasqui, ¿no? En Misiones, para 1.500 escuelas hay 1.200.000 pesos para la edad de comer. O sea, cada niño en Misión en la escuela come por menos de 50 centavos. 0,47 centavos en la cápita para darle de comer. ¿A usted le parece que con ese nivel de recursos se puede soñar con el hambre cero? En población que ya vienen absolutamente hambreados de la pública, los que pueden todavía llegar. Esto es una... es triste hablar de esto, pero entonces yo no quiero que nos pongamos tristes. Nosotros tenemos que tener la esperanza, nosotros tenemos que ir por la organización. Esa es la receta. Cuanto más organizados estemos, en mejores condiciones vamos a estar de ganar cosas así. Claramente, sí. Claramente. Y lo primero que hay que hacer es, ¿se vota de vuelta en Misiones? La CTA, me refiero. Y sí, señor, porque se vota de vuelta. Porque yo... resulta que hay carmelitas descalzas que no pueden explicar por qué perdieron. Ajá. Bueno, pero hay que ganar de vuelta, compañero. Hay que ganar de vuelta. No, eso está claro. Nosotros justamente ahora estamos yendo a Posada, porque vamos a reunirnos hoy para decidir. Y en esta zona, fíjese, nosotros hemos ganado por el 84%. Esta es la alegría que tenemos. Sí, claro. ¿Entiendes? Claro, que estamos construyendo una fuerza que seguramente tiene todavía pequeñas desprolijidades, porque por esas pequeñas desprolijidades tenemos que volver a votar, ¿no? Todas esas cosas que más allá que sean injustas a veces esos señalamientos, muy injustos, pero también tenemos que respetar que nosotros somos parte de un movimiento nacional y que si nuestros compañeros han acordado cosas, hay que aprender a respetar los acuerdos. Rubén, más allá de que nos duela. Rubén Ortiz, le agradecemos muchísimo este contacto. Bueno, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Hablábamos con el secretario general de la CTA de Misiones, alguien que tiene esa pasión también, sí, ¿no? Fantástico, para poder volcar algunos datos que me gustaría. Bueno, vos sos un fenómeno y tenés esa manía de anotar, pero me impresionaron dos datos: el de la cápita escolar alimentaria de los 0,47, de los 47 centavos por pibes en Misiones se le da para comer en una escuela, con una moneda que, si usted la tiene en cuenta, es la monedita de 50 centavos, que es la que tiene la casita de Tucumán atrás. Esa es la monedita con la cual se le quiere dar de comer todos los días a 1.500 chicos con un presupuesto de 1.200.000 pesos. 47 centavos para darle de comer a un pibe en Misiones. Y después el otro dato que es impactante: no solamente el laburante en un aserradero cobra 5 pesos por hora, es decir, un San Martín por hora, el billetito verde que tenemos, sino lo que significa la cantidad de laburo que da la hectárea de yerba en relación a lo que da la hectárea del pino. El pino es una plantación exótica, es algo que no tiene nada que ver con el hábitat natural de Misiones. La yerba produce por hectárea 168 puestos de trabajo, el pino 4. Habría que buscar en tu listado satánico, sí, cuánto gana Alto Paraná, por ejemplo, por hora. Eso seguramente lo buscarlo, que es un dato que seguramente daremos en un ratito. 4535-5900 y 011-4535-5999. Cuenta el abuelo que de niño él soledad y yo me hundo en soledad y yo me hundo en soledad. En la plaza, ¿dónde van a jugar? ¿Dónde jugarán los niños? Mala. ¿Te cuesta salir de la cama? Recuerda sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Sobre la hora. Cuatro pasan de las 9 de la mañana. Mucha gente está llamando. La verdad que sí, mucha gente se comunica con nosotros al 4535-5900 o 011-4535-5999. A ver, ¿y qué dicen? Mario de la Boca, bajemos a la tierra y hablemos de los 206 pibes que murieron de hambre en Misiones. Muy bueno el programa, los escucho todos los sábados. Bueno, Mario, capaz que el mensaje llegó antes de la charla que teníamos con Rubén Ortiz de la CTA de Monte Carlo, allí de Misiones. Justamente era la idea, no cerrar el análisis a lo que pasó en la semana solo al episodio Kirchner, sino también abrir un poco el plano, y creo que lo hicimos. Antonio de Lanús, yo conozco todo Misiones y toda su pobreza. Puerta tiene una tremenda mansión con pileta y helipuerto en el medio de una inmensa pobreza en el pueblo de Apóstoles. Es denigrante el salario que le pagan a los changarines que trabajan en los campos yerbateros. Sigan así, que entre todos tiramos del carro. Muy bueno el programa. ¿Se acuerdan quién era el socio de Puerta? ¿Quién es el socio de Puerta y quién era el socio político? Y hasta en un momento tuvo dirección postal, digamos, política en Misiones. El tipo estaba empadronado en Misiones. ¿Quién? Otro Maurice. Maurice Macri se llama. Tiene que ver con... No, es Mauricio Macri. Mauricio Macri era el socio político de Puerta. Y de hecho en algún momento se habló de la posibilidad de integrar una fórmula juntos. Recuerden, Ramón Puerta fue gobernador de Misiones durante el menemismo. Sí, sí, sí. Y llegó a tener la subrepticio paso por la presidencia de la nación en aquellos aciagos días de fines de diciembre. Los cinco presidentes. Exactamente, de los cinco presidentes en diciembre de 2001. ¿Viste? Ellos se juntan. Gana Alto Paraná, número 155 entre las 1000 empresas que más venden en la Argentina. Facturó el año pasado 1.070 millones de pesos, a razón de 2.064 pesos por minuto. Mira vos, ¿y le pagan? 2.064 pesos por minuto es lo que factura Alto Paraná, y le pagan 5 pesos por hora a cada uno de los aserraderos. Elena de Florencio Varela, lo que más rescato fue que Aníbal Fernández llamó a dos personajes importantes para que no vayan. Hubiera sido bueno dejar entrar al enemigo para ver cómo se comportaban ellos y la gente. Ajá. Mari de Wilde, me dio mucha pena porque cuando... ¿Llamó a quién? ¿A Dualde? ¿Y a Cobos? ¿Quiénes son los enemigos? ¿Dualde y Cobos? ¿Hablaron con Aníbal Fernández para que no provocaran a la gente con su presencia? Bueno, sí, está bien. Mari de Wilde, me dio mucha pena porque cuando alguien se muere no importa lo que fue en vida, el respeto no se falta, pero para mí este hombre no sembró nada. Uh-huh. Roberto de Quilmes, había un dicho de Perón, no puede haber soberanía política si no hay justicia social, no puede haber justicia social si no hay independencia económica. Quilmes ahora es Brazuca, Telefónica es de los gallegos. Bien. Enrique de Lomas, no nos peleemos, rescatemos a las buenas personas que quieren dejar una semilla en el futuro. Bien. Elsa de Avellaneda, solo los inteligentes y tiernos expresan el mensaje que enviaron en el prólogo. Habla una vecina de Ruta del Sol y los estoy escuchando con amigas. Bueno, ¿qué bueno, tal? Un beso grande. Muchísimas gracias. Si no es mi vieja, pega en el palo, ¿no? Sí. Bueno, mira que lo parió mi mamá. Bueno, tengo un dato más. Dele, una claro, por supuesto. Más. Le dije que Alto Paraná factura por minuto 2.064 pesos. Sí, sí. Y le paga 5 pesos por hora a cada trabajador de sus aserraderos. Es decir, que por lo que factura por minuto Alto Paraná, por minuto, le puede pagar a 413 trabajadores. Lo que factura por minuto, le alcanza para pagarle a 413 trabajadores. Algún margen de ganancia deben tener, indudablemente, estos muchachos de Alto Paraná, compañía de capitales chilenos, déjeme decirle, abonando la teoría sobre la nacionalización de las capitales a las que se alude cuando se habla de la Argentina, que mencionaba nuestro oyente hace instantes, ¿no? Ahora, qué patético que el tipo sea socio además de los casinos y de los hoteles internacionales que están allí en Misiones. El gobernador mismo. El gobernador. Sí, así nos lo cuenta Rubén Ortiz hace instantes nomás. Vamos a volver por un instante. A ver, con Carlos Kuster podemos hablar de muchas cosas. Sin dudas. Porque le sobra paño. Exacto. Además de que le sobra paño porque es un militante de toda la vida, de la Asociación de Trabajadores del Estado, un hombre que ha tenido funciones diplomáticas, fue el primer embajador que la Argentina tuvo durante el gobierno de Néstor Carlos Kirchner en Ciudad del Vaticano. Pero además es un tipo que siempre ha tenido una mirada interesante para los contextos internacionales. Ha integrado, integra las secretarías de relaciones internacionales de las centrales de trabajadores de la Argentina. Y entonces esta es una semana en la que se combinan la muerte de Kirchner, esta temprana desaparición de un líder político indiscutible como era Kirchner, más allá de los posicionamientos que uno pueda tener respecto de su praxis política. El tipo era un líder, claramente, era una referencia. Y es una semana en la cual, a propósito de esa muerte, emergen nuevamente la estructura de alianzas que se tejieron en Latinoamérica a partir de los gobiernos de Kirchner, de Lula, de Evo Morales, de Hugo Chávez, de Rafael Correa. Y entonces nos parecía interesante la mirada de Carlos a propósito de este tema, y por eso lo jorobamos en esta mañana. Hola, Carlos, ¿cómo va? Buenos días, un gusto de escucharlo. Igualmente para nosotros. A ver, ¿cómo, lo primero, lo mismo que preguntábamos a la mañana a nuestros entrevistados, ¿cómo te impactó personalmente la muerte de Kirchner? Bueno, como todos, conmovido, porque ha sido un dirigente político importante, tenía 60 años y esposo y padre, entonces ya esas circunstancias hace que uno, más allá de otra consideración política, sienta conmoción. En mi caso particularmente, también tengo que ser honesto, yo fui su embajador 4 años, y realmente, bueno, él tuvo confianza en mí, sin conocernos demasiado. Yo tengo que tener también una palabra de reconocimiento por ese gesto. Pero bueno, aparte de eso, no, para no caer en lugares comunes ni actitudes hipócritas, lo primero que tenemos que tener es cierto una actitud de respeto, de acompañamiento a su familia, que bueno, aparte su mujer es la jefa de Estado. Y con ese sentido estuvimos en el velatorio junto con Pablo Micheli, Julio Fuentes y Fernando Acosta, porque nos parecía que, bueno, más allá de otras discrepancias, era la jefa de Estado, que es la jefa de la administración de la cual nosotros como Asociación de Trabajadores del Estado somos parte, que teníamos que cumplir un deber de solidaridad. Y digo, esta actitud de respeto, de acompañamiento y de solidaridad. Ahora, vuelvo a decir, no hay que ser hipócrita y no podemos dejar de desconocer que teníamos serias diferencias con la forma de acumulación del poder del expresidente Kirchner, con su poca capacidad de escuchar reclamos justos, para no hablar específicamente de la personería gremial de la CTA, que para mí siempre fue algo incomprensible, por su política y sus prioridades de alianza. Pero bueno, eso forma parte de las cuestiones políticas. Yo creo que hay claros y oscuros. Es verdad que Kirchner en el primer periodo nos saca de una situación enorme, revitaliza la función presidencial y bueno, después articula una forma de hacer política con la cual yo no estoy de acuerdo, aún reconociendo algunas líneas positivas, también viendo otras que eran negativas. Pero bueno, eso ahora pasa, a mi modo de ver, pasa a un segundo plano. Esta actitud de respeto y de reconocimiento que hay que tener, la muerte traza una línea, entonces claro, la tendencia natural es que uno tiene que reconocer las cosas buenas, porque las otras ya no hay posibilidad ni de discutirlas ni de cambiarlas. Entonces reconocer las cosas buenas y hacer votos para que, bueno, la presidenta pueda salir adelante. Es un golpe durísimo para ella porque es su compañero de toda la vida, más allá de la responsabilidad política compartida. Entonces creo que tenemos que hacer fuerza para que la Argentina mire para adelante. A mí me impresiona, más allá de lo que ya hemos hablado y seguramente es una obviedad a estas horas, tiene que ver con la reacción de mucha gente, de mucho pueblo que realmente lo lloró como, como su líder, como, como aquella persona que de alguna u otra forma incidió en las cuestiones cotidianas de la vida de las personas con decisiones políticas. Más allá de eso, a mí me impactó también el enorme respaldo institucional que tuvo por parte de los presidentes latinoamericanos. Y como vos tenés una mirada sobre esta cuestión de la construcción internacional, quería pedirte una reflexión a propósito de esto, porque la verdad que imaginarme a un tipo como Lula, que uno desde la mirada humilde de un argentino medio lo ve y dice, la gran siete, qué estadista, qué presidente, seguramente una de las personalidades políticas del nuevo milenio, si no la más importante, una de las más importantes del mundo, un tipo surgido de las filas de los trabajadores, un tipo al que siempre hemos respetado desde nuestra militancia en las organizaciones sindicales en las que participamos, que un tipo como Lula abandone la campaña electoral en el último tramo y se venga acá para estar 3 horas, representa, me parece, un gesto que tiene que ver con lo que, a lo mejor, Kirchner representaba. No sé, ¿cómo lo ves vos? Bueno, no hay que olvidar, aparte de lo institucional, Néstor Kirchner era elegido por consenso de los 12 países sudamericanos, secretario general del UNASUR. La UNASUR, que es la Unión de Naciones Sudamericanas, es un pensamiento original de Lula. Que dicho sea paso, Kirchner no había compartido en su principio, porque la UNASUR se hizo en un acuerdo entre Lula y Dualde, cuando Dualde era presidente del Consejo de Representantes del Mercosur. Tienes razón. Y en ese momento, la verdad, el gobierno argentino tuvo una suerte de reticencia. Pero después comprendió la importancia que eso tenía, que ahí estaba en juego nuestra alianza estratégica con Brasil. Y bueno, rápidamente se sumó y Néstor Kirchner termina siendo secretario general de la UNASUR, que no es menor. Y por otro lado hay que tener en cuenta que sí, en la política latinoamericana, el gobierno de Kirchner jugó en una opción clara. No nos olvidemos el fracaso del ALCA en Mar del Plata, el plantón que Kirchner le hace a Bush. Nadie se permite hoy en día al emperador, como se llamaba Bush, permitirle ese tipo de desplante, armarle una cumbre paralela, decirle no al ALCA y ponerlo en evidente minoría. Entonces, eso le ganó mucho prestigio al gobierno de Kirchner. Digo, esto hay que tenerlo en cuenta porque es un hecho clave. El ALCA se va al diablo en Mar del Plata. Y esto, en gran parte, es mérito del gobierno. Lo que es tu educación, ¿eh? No decís al carajo como... No, por eso digamos al diablo, para no decirlo. Pero es verdad que ALCA al carajo. Pero bueno, entonces creo que esto hay que tener en cuenta. En el contexto internacional y sobre todo latinoamericano, Kirchner juega, lo decía Evo Morales el otro día, dice, a mí Kirchner siempre yo lo tuve al lado, y era evidente que frente al intento de Estados Unidos con Colombia y Perú y México buscar una alianza de países que fortalezca la relación con Estados Unidos, y Kirchner evidentemente está en la otra, está más cerca de Chávez, de Correa, de Evo y de Lula y de Lugo. Entonces creo que en esto hay que ver más, porque si no nos equivocamos al juzgarlo por las cosas internas en lo que es la política latinoamericana. En la política latinoamericana yo creo que jugó correctamente y se dio cuenta de cuál es la de ahora. Y creo que este es el reconocimiento que él recoge de los presidentes de América Latina, sobre todo de los presidentes que han estado muy cerca de nuestras posiciones. Carlos, me permite, le quiero hacer una pregunta por su relación, primero por su conocimiento profundo de lo que significan las relaciones con el Vaticano y con la Iglesia. Uno lo veía por la tele simplemente, el acercamiento de algunos obispos para despedirlo a Cristina. ¿Cómo cree que termina siendo esa relación? El otro día yo estuve con Horacio Verbisky presentando el libro sobre la mano izquierda de Dios, que es la época de la dictadura. Es una investigación muy interesante, pero más allá de eso, ¿cómo queda la relación entre el gobierno y parte, por lo menos, de la Iglesia, de lo que representan, por lo menos, esos obispos que se acercaron el otro día? Creo que estaba Laguna, Casareto, y si me olvido de alguno es porque no lo vi, pero los que vi fueron Casareto y Laguna, que son dos figuras que también tienen su peso propio dentro de la conferencia episcopal. Sí, es cierto, y bueno, dos obispos muy queridos, también yo lo vi por cuando estábamos en la Casa de Gobierno. Llegó Monseñor Di Monte, que fue arzobispo de Luján Mercedes, que estuvo muy ligado a ellos porque presidente Kirchner y Cristina habían puesto mucho esfuerzo en la recuperación de la Basílica de Luján, ellos viajaron varias veces, estuvieron en Luján. Creo que en ellos hay una relación diversa. También hay sacerdotes y de sectores populares que lo han visto al presidente Kirchner, sobre todo subrayando sus valores positivos. Yo el otro día vi un correo del padre Eduardo de la Serna, un cura muy comprometido con lo social, muy progresista, y realmente él es una carta de mucho dolor por la muerte de Kirchner. Entonces, cuando uno habla de la iglesia es complejo, porque también estuvo la misa de Bergoglio, la presencia de los obispos, algunos curas de base. Yo creo que la relación en general se mantiene en términos institucionales aceptables. Kirchner, digo, nunca ha querido tener problemas con la iglesia, pero tampoco ha querido estar atrás de la iglesia, esta es la verdad. Él quería tener una relación normal. Pienso que la presidenta en eso tiene todavía una relación más fluida con la gente de la iglesia. Y me parece que hay una relación que la iglesia también tiene que asumir, que este es un país laico, democrático, pluralista. No hay una nación católica, ¿no? Una nación que tiene tradición católica, pero que este es un país laico, multifacético. Y creo que también el gobierno tiene en cuenta en eso, una gran pluralidad. Atrás del obispo, del arzobispo de Monte, entraron los dos rabinos, el rabino mayor de Buenos Aires, acompañado por la Salvadora Cristina. Así que digo, no hay una dificultad especial con la iglesia. Uh-huh. Carlos, te despedimos, te dejo incluso si querés quedarte al aire escuchándolo, podés hacerlo, porque nuestro equipo de producción, a propósito de lo que hablamos en el primer tramo de nuestra charla, compiló brevemente, en dos minutitos, los testimonios de los presidentes latinoamericanos que se hicieron presentes a lo largo de las exequias del expresidente Carlos Kirchner. Vas a escuchar las voces de Lugo, de Mujica, de Lula, de Chávez y de Correa. Te mando un abrazo muy grande, Carlos. Con mucho gusto y muchas gracias. Suerte. Carlos Kuster. El expresidente de Argentina, Néstor Kirchner, había traspasado las fronteras de Argentina. El sueño de Bolívar, el sueño de San Martín, el sueño de Artigas, era el mismo sueño de Néstor Kirchner. Creo que tenemos una pérdida común, pero espero que la sabiduría infinita del pueblo argentino lo supla, porque ante la muerte hay que decir y gritar con fuerza: viva la vida, abrazarse de las causas nobles y reponer la fila, porque la vida y la lucha continúan. Es el mejor homenaje que puede haber a los compañeros que quedan. Eu perco un amigo, un grande amigo. A Argentina perde un grande presidente y el mundo perde o estadista. Porque Kirchner era sobretudo um estadista, um homem que conseguia combinar a estratégia política de defesa do Estado argentino com uma forte sensibilidade para tratar das políticas sociais. Eu vi a Argentina quando estava arrodillada. Eu vim aqui, dormi a Argentina, hasta que explotou este pueblo e apareceu o líder necessário. Foi o que necessitávamos, ha dicho Juan, o grande poeta argentino. Y no solo que lo necesitaban ustedes, nosotros necesitábamos a Néstor. Y llegó y fue el que necesitábamos. Ahora, el gran legado de Néstor, de sus grandes legados, la unidad. Y estoy seguro que todos nos vamos a seguir uniendo, porque es el mejor homenaje que podemos rendirle a Néstor. Su trabajo fue hacer hombres. La mejor manera de honrarlo es siéndolo. Néstor, su mejor trabajo, o su trabajo fue hacer patrias nuevas. Rindámosle honor haciendo patria nueva. Tal vez el mayor homenaje que le podamos hacer a Néstor, ratificar nuestro compromiso de construir esa patria grande, esa América unida, con la que tanto soñó, por lo que tanto luchó como presidente de los argentinos y como el primer secretario ejecutivo de la Unión de Naciones del Sur. Todo nuestro cariño para ti, Argentina, y para ti, Néstor, una vez más, hasta la victoria siempre. ¿Te cuesta salir de la cama? Remolones sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscar. otra vez se fue larga y amada a perderse por el banderín, con el resto de fuerza. Bueno, tramo final de nuestro programa de este sábado. Un programa cargadito, ¿eh? Sí, sí, cargado con emociones, con pasión, con mucha pasión, ¿no? Con mucha creo que es. Pero aparte como la estructura de la historia argentina. Como decíamos al principio, se juntaron los 50 años de Diego, el aniversario del regreso a la democracia y la muerte de esta semana del expresidente Néstor Kirchner, ni más ni menos. Y además qué fuerte esto que dijo recién Carlos Kunkel, que se ve que es un tipo... Kuster. ¿Qué dije yo? Kunkel. Mírate. Porque esto de que la muerte traza una línea, y es cierto porque en las últimas semanas tuvimos tres hechos vinculados con esto. Uh-huh. Por un lado, lo de Mariano Ferreira, que es un hecho que sigue. Por el otro lado, de la de Néstor Kirchner. Pero la otra que hoy también charlábamos acá, que era la muerte de los chiquitos en Misiones. Uh-huh. Son tres hechos muy fuertes, porque en realidad lo que uno tiene que pensar es cómo se resuelve la vida, porque en los tres temas lo fundamental es cómo sigue la vida. Y esto me parece que es lo que hace que sea tan cargado el programa, como recién decía el Ale. ¿Qué tenemos por ahí? No, déjame pasar un chivito solamente de nuestra querida agrupación social 8 de febrero, que agrupa a los jubilados y a los pensionados, porque están realizando talleres, taller de la memoria que realizan los lunes y miércoles, el taller de folclore que realizan los miércoles y viernes, también hay talleres de computación básica y de pintura, para aquellos que quieren empezar o hacer algo en los oficios. ¿Te sabe bailar el tango, Beber? Yo no. Intenté empezar a aprender una vez y después abandoné. Yo iba a bailar incluso el tango, sin saber un paso de tango. ¿Y pero te la rebuscabas? No, vergüenza pasaba. ¿Sí? Es difícil, hay que hacer un firulete así. Vergüenza. Me gustaría igual, ¿eh? Me gustaría. Sí, ¿cómo no? Pero hay que dedicarle tiempo. Yo soy de los que miran, o en todo caso, en el mejor de los casos, de los que tocan, pero nunca bailo. ¿De los que tocan qué? No importa, como decía el payo Solabio. Porque yo ni puedo cantar tango, así que... Bueno, todo esto de los talleres del Centro de Jubilados 8 de febrero se desarrolla en Marcos Paz 2561, aquí en Capital Federal. El teléfono para informes, para cualquiera de nuestros queridos abuelos que quieran acercarse y participar y hacerlos, es el 46481692. Repetimos, Marcos Sastre 2561, 46481692, el teléfono para comunicarse, inscribirse o informarse. ¿Cómo pasó desapercibido el acontecimiento de esta semana? Hubiese sido el censo, ¿no? De no haber mediado lo que ocurrió con Kirchner, y seguramente esto alteró la agenda de todo un país, ¿no? De todo un continente también, ¿por qué no decirlo? ¿Cómo no iba a alterar la agenda de nuestro programa? Era obvio que esto ocurriese. Pero creo que... No, salió un programa muy lindo. Yo lo disfruto mucho el programa. Hemos logrado darle una mirada de... No digo equidistante de la emoción, porque la emoción está siempre presente. No seríamos nosotros. Y está en primer plano. Muchas veces terminamos de decir algo y pensamos, che, esto cómo habrá caído. Porque en el momento de decirlo, honestamente, lo decimos desde el corazón, desde el sentimiento, desde esa pasión con la que nos juntamos todos los sábados a la mañana para hacer este programa. Creo que es el secreto de la perdurabilidad de un ciclo de estas características. Nosotros no somos un programa político convencional, ni somos el típico magazine sabatino que usted va a escuchar para entretenerse, informarse, y no. Acá le proponemos algo, me parece que distinto. Y lo bueno es que podemos acá darle aire, darle lugar a voces que habitualmente en las grandes radios, en los grandes medios, no tienen lugar, ¿no? Sin duda. No sé cuántos hoy se estarán acordando de que los pibes mueren de hambre en Misiones. En Misiones, sí, por ejemplo. Y no sé cuántas veces Rubén Ortiz ha podido difundir sus ideas, su pensamiento y esa prosa que lo caracteriza a través de una emisora de llegada nacional como es Radio Splendid, que nos permite este espacio. La reflexión última, la que queda picando como siempre con la idea de que se haga una especie de contrato semanal con nuestros oyentes, es que a mí me parece que hay una señal muy fuerte de optimismo de todo lo que pasó esta semana. Y la señal muy fuerte de optimismo la dan los pibes. Hay una enorme cantidad de pibes que se han enamorado de la política, lo cual quiere decir que están enamorados de la Argentina y van a pelear por una Argentina mejor. Y eso significa que el futuro está abierto a favor de las mayorías. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. va la banda, se va la banda un poco averiada hoy, pero completa como de costumbre. Nosotros regresamos el próximo sábado a las 8 aquí por M990 Radio Splendid. Ya llega al aire de esta prestigiosa emisora la gente de Carreteando, nuestros compañeros y compañeras que ya estamos saludando y que en instante nomás van a estar compartiendo con ustedes los próximos 60 minutos. Que tengan una buena semana. Un abrazo grande, chau. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y voto de...